canción inspirada en un sueño. Tú eres melodía y yo algo de verso, y juntos sonamos muy bien. Soy sombra y te sigo, por donde tú vayas me llevas contigo, colgado a tu cuello, en tu pelo y tu piel. El recuerdo, eres calma, eres fuego.